Bueno, ¿de qué quieres hablar tú, yo? Hoy vamos a hablar con David Pombar, que está con nosotros. Hola. ¿Quieres presentarte? Hola, David. Hola David. Sí, preséntalo tú, Carlos. Bien, pues David Pombar, pues nada, es el fundador y o cofundador, supongo, de una empresa que se llama SetPay, que bueno, viene a revolucionar un poco el micropago, ¿no? Bueno, el pago, pero para pequeño empresario. Se está liando. Corta. El micropago, pago, pero el micropago. Bueno, sí, SetPay es una empresa de medios de pago. Lo que ofrecemos ahora mismo es una solución de TPV móvil. Lo que convertimos es el teléfono móvil en una herramienta para aceptar pagos con tarjeta, ¿no? Con un pequeño hardware Bluetooth. Y entonces hacemos que las pymes, los pequeños empresarios puedan aceptar pagos con tarjeta, además fuera de sus tiendas, también en desplazamientos y unas condiciones bastante diferentes a los que hace la banca. Bueno, esto es un ¿cómo se llama cuando una serie sale en otra? Es un spin-off. Esto es un spin-off. Claro, es un spin-off de mi blog. Porque esto fue un artículo que yo publiqué en mi blog, fax.com. Y luego hubo una serie de tweets. Y aquí David cometió el error de responder y sugerir que hiciéramos un podcast. Entonces yo ya le dije que participara. Y claro, ya no se vio obligado. Entonces, ¿habéis leído el post? Venga, ¿qué sí, piensas? Sí. Es que Carlos está comiendo galletas, tú. ¿Qué pienso de las estimaciones? Sí, vamos a entrar ahí de lleno. Wow. Creo que es uno de los problemas más difíciles del desarrollo de software. ¿Pero es un problema del desarrollo de software? ¿O es un problema de negocio? ¿Tú qué piensas? De negocio. Es un problema de negocio. Está claro que cuando haces un producto quieres tener una idea de cuándo vas a tenerlo y en qué condiciones. Y ahí es donde empieza todo el problema. Porque es que en lo que ha dicho Pepe hay una diferencia bastante clave, que es lo que muchas veces no se comenta, que es cuando tú haces un producto. Cuando se habla de Agile muchas veces, y yo casi creo que la gran mayoría de la comunidad Agile es mucha gente que se dedica a desarrollar software, entre comillas, empresas, casi siempre son empresas de servicios. Más que nada porque es la industria que hay en España. Por lo menos en España. ¿Eh? Entonces, cuando tú haces servicio, pues planificas unos sprints, haces o no haces estimaciones, llegas a cierto acuerdo con tu cliente y cumples o no cumples las estimaciones y más o menos te llevas mejor o peor con tu cliente. Entonces, si te quedas muy lejos en la estimación, pues no cobras un sprint o lo que hayáis acordado. Cuando tú tienes una empresa de producto, no hay un cliente con el que puedas conversar directamente, te comprometes contigo mismo a hacer unas estimaciones, pero sí hay una serie de cuestiones relacionadas con el negocio que impacta mucho la estimación, que es todo el desarrollo de la comercialización, del marketing y toda esa parte. Entonces, cuando tú tienes que tomar decisiones y hacer inversiones y tienes gente que depende de que tus estimaciones sean acertadas o no a la hora de planificar su trabajo a meses vista, pues necesitas un cierto grado de estimación. Entonces puedes hacer dos cosas: que el CEO se chupe el dedo y lo saque por la ventana, o que tus programadores sean capaces de estimar lo mejor posible. Y yo tengo la fe de que nuestro equipo de desarrollo estima mejor que yo sacando el dedo por la ventana. Como todos habéis leído el blog, el post, yo a lo mejor no quedaba claro en el post, posible. No sé si habéis leído luego más literatura de Noestimate, pero el rollo Noestimate no es una fórmula mágica de, bueno, pues no estiméis y esta es la alternativa, sino que es una petición al discurso, a hablar sobre el tema de las estimaciones, porque dando por hecho que las estimaciones no funcionan. Tú decías que las necesitas para planificar, comprometer, entregas a lo mejor, no sé. Luego hablaremos de eso. Pero lo cierto es que no funciona. ¿O cuántas veces te han funcionado las estimaciones? ¿Y por qué no funcionan las estimaciones? Que es lo más importante. Y luego podemos hablar de si hay alguna otra alternativa. Hombre, se supone que cuando haces un software, uno de los problemas es que nunca haces algo que se ha hecho completamente igual antes. O sea, siempre hay una incertidumbre, hay una parte creativa. Para hacer algo que ya está hecho no lo haces. No estás fabricando coches, no es algo tan predecible. Entonces, claro, acertar las estimaciones es algo que no va a ocurrir, no, o no de una manera regular. Que se, pero eso no quiere decir que no haya que hacerla. O sea, al final existe la necesidad de... ¿Pero por qué? Esa necesidad no la hemos creado nosotros. Sí, no. Es que depende también... Yo creo que depende mucho cuál sea tu producto o lo que estés haciendo. Porque hay veces donde... Con lo que depende, ¿eh? No me toquéis luego. Tenemos... Vamos a poner un caso claro. Sí. David necesita... O mi caso, por ejemplo, la versión 1.0, que vamos a sacarla... ¿Qué es la versión 1.0? Me da igual. Está definido el alcance, se supone. Y entonces, tú como programa, yo te digo, tira, ¿cuánto vas a tardar en hacer esto? Ese es el primer problema de las estimaciones. Tener un alcance cerrado. Perfecto. Déjame terminar. ¿Cómo te voy a meter en la hostia? Entonces, yo te digo... Tú no eras allá, ¿y por qué tienes un alcance cerrado? Estoy tratando de poner un ejemplo sobre el que poder trabajar. Me cago en la... Tenemos un alcance cerrado. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Vale. Es que no sé, noté algo. Tenemos un alcance y tú lo estimas y me das una estimación. Vale. Y esa estimación yo la necesito ¿para qué? Esa es mi primera pregunta. ¿Para qué necesitas esa estimación? ¿Tú quién eres? ¿El CEO? Yo soy el CEO, venga. Que me mola. David, ¿para qué necesitas esa estimación? ¿Tienes compromisos? Hombre... Siempre tienes compromisos con clientes, aunque seas una empresa de producto, pues vas cerrando acuerdos comerciales y tienes que darle una fecha estimada a tu cliente en la que le vas a servir el producto. Por lo tanto, ahí ya tienes un cierto nivel de compromiso. Entonces, tú te la puedes jugar y dar una fecha y llegar un mes tarde, y bueno, pues bajas un poco la oreja, le pides perdón a tu cliente y si el producto funciona bien, pues ya está, lo solucionas. Lo que no puedes es dar una fecha y llegar 3 meses después, ¿no? Entonces... pasa lo mismo cuando un cliente te pide una funcionalidad medida o tienes que hacer una integración con un tercero, que ocurre, ¿no? Entonces, cierto grado de estimación sí es necesario. Bueno, ¿estimación o priorización? Porque a veces se hacen cosas que justamente no son las que le estás vendiendo a tu cliente, pero que tú internamente priorizas mal. Quiero decir, imagínate que tú, algún producto por ahí, cualquiera, le dices al cliente, pues necesito que se integre con esta otra herramienta que tengo yo y tal, y tú le vendes esa integración justo. Pero tú, si priorizas otras cosas frente a esa integración, que realmente ese cliente no va a valorar cuando llegues, al final estás mezclando estimar con priorizar. Bueno, eso forma parte todo de la planificación, pero a la hora de hacer esa priorización que tú dices, o por ejemplo a nosotros nos pasa, a la hora de priorizar, pues claro, nosotros tenemos 5 cosas que son súper prioritarias. Entonces, ¿cuál haces primero? Todo es prioritario. Entonces nada es prioritario. ¡Qué suerte! Después hay otros 20 que lo son menos, pero también lo son. Entonces, muchas veces a la hora de tomar una decisión de si empezar por una o por otra, la estimación de tiempo de recursos es relevante para tomar esa decisión. Pero eso es un error. Porque tú tienes sobre la mesa, dos cartas, 2 funcionalidades a desarrollar, que sabes que te van a generar más o menos el mismo volumen de negocio y que tu requerimiento de lanzarlas es más o menos el mismo. Sí. ¿Por cuál empiezas? Por la más importante. La que tiene la estimación... No, son igual de importantes. Pero una tiene una estimación de tiempo de la mitad que la otra. Pues tú puedes tomar una decisión. Empezar por lo difícil o empezar por lo fácil. Pero le da demasiado valor a las estimaciones. Es que ese es el problema de las estimaciones, que se toman como contratos. O sea, esto... Tú dijiste que ibas a tardar 2 horas. ¿Por qué llevas 1 semana? Te reviento la cabeza. Y tú dices, hostia, ¿era una estimación? Yo qué sé. Sí. Yo qué sé, yo pensé que esto era... No, a ver, no somos tan estrictos nosotros. Si no me refiero a vosotros. Sí, lo he visto en otros sitios, pero nosotros no somos tan estrictos con las estimaciones. Entonces, lo que sí no puede ser es que tú estimes algo en X y otra cosa en 2X y después... Pero pasa. Uno pasa 4 veces. Lo que quiero decir es que tú estás tomando decisiones en base a datos que no son correctos. Y lo sabes. Que no son correctos. Porque, a ver, yo creo que el problema principal es que estamos dando por hecho que las estimaciones... que tienen un valor y no tienen ningún valor. Para mí las estimaciones son desperdicio, porque te inviertes un tiempo en realizarlas y nunca se cumplen. Nunca se cumplen porque no somos adivinos, y es que es imposible adivinar cuánto te va a llevar a hacer algo que nunca has hecho, porque el software hacer software no es algo predecible. Entonces eliminemos las estimaciones y busquemos otras formas de llegar a lo mismo. No estoy tan de acuerdo. A ver, hay una parte que es la estimación en sí, que puede ser un dato erróneo, pero para mí menos erróneo que otro tipo de valoraciones. Entonces, tú como sobre alguna base tienes que tomar las decisiones, pues por lo menos elige la que menos error te dé. Yo creo que si tienes un equipo, el producto está un poco maduro, y con que el equipo es un poco maduro, cada vez las estimaciones son más finas, y aunque de vez en cuando hay alguna aberración en la estadística, más o menos lo vas mejorando. Entonces, para mí, hasta que no encuentre una fórmula mejor, pues es la manera en la que lo hacemos. Otra cosa es el proceso de hacer una estimación, y en el proceso de hacer una estimación yo creo que entran muchas más cosas, que es estar todo el equipo junto en el sprint planning y que uno levante la mano y diga, ah, esto lo hago yo así, así, y me lleva 4 horas. Entonces, como lo dicen alto, el resto del equipo lo oye y dice, no, es que vas a tener este problema y lo tienes que hacer de otra manera. Y eso en el proceso del sprint yo creo que es algo a tener en cuenta. Entonces, si no haces estimaciones, no se conversa sobre cada una de las incidencias, eso, o cada uno tira a su manera. Eso no tiene por qué ser así. Quiero decir, de hecho, la experiencia que yo tengo no estimando es que lo que hacemos, lo que se ha invertido mucho tiempo es en dividir bien las tareas, bien las historias en tareas más o menos del mismo tamaño, más o menos, pero no nos preocupamos. Es decir, puede que sea que una tarde es un día, otra tarde es tres, da igual. Lo que sí que no hay es pues hacer yo qué sé, pues hacer el botón de login, o sea, el formulario de login, y hacer un rollo transaccional que no sé qué, no, o sea, las cosas son más o menos iguales, pero no nos paramos a estimar. Y lo que hacemos, es lo que decía antes Pepe, es que nosotros nos comprometemos en aportar valor. Y si tú tienes bien divididas las tareas, puedes tomar decisiones de reducir el alcance. Porque al final es lo único que te queda. O sea, si tú no vas a llegar, y no vas a llegar, y da igual, o sea, tú no puedes. Esto es como si tengo que ir a Vigo. Yo sé más o menos lo que me lleva a llegar a Vigo, pero si al salir de aquí pillo un atasco de 3 pares de cojones, bueno, pues si perdí 5 minutos, a lo mejor lo puedo recuperar apretando un poco el acelerador, pero si perdí media hora, tendré que llamar y decir, oye, que voy a llegar tarde. Porque no te queda otra. Entonces esto es igual, oye, es que no voy a llegar. Entonces, ¿qué podemos quitar? Pues a lo mejor, y eso teniendo al cliente, o en tu caso, si es un desarrollo interno, pues teniendo al que haga de product owner o lo que sea, gente que tiene más conocimiento de negocio. Pero por ejemplo, un caso ahora que con Refly, que empezamos a hacer la autenticación, bueno, empezamos con OAuth, no sé qué, como no sabíamos, o sea, no teníamos ni zorra cómo íbamos a hacerlo, entonces empezamos como a escarbar, empezaron a salir tareas, y entonces dije, bueno, pues vamos para llegar a tener autenticación al final de este sprint, solo vamos a meter autenticación contra GitHub y contra Google, y no vamos ni siquiera a implementar la nuestra propia. Y al final del sprint tú tienes autenticación, que no tienes todo lo que tú te habías planteado al principio, bueno, pero llegaste a, o sea, es desarrollo iterativo que no incremental. Es decir, vamos a ir aportando valor aunque no sea, vamos a cumplir ese objetivo. O sea, el usuario necesita autenticarse, bien, pues el usuario se autentica. ¿Qué pasa? Que yo quería que se autenticara de 27 formas distintas. Bueno, pues ahora solo se puede autenticar de 2. ¿Vale? Hemos recortado el alcance ahí, pero seguimos aportando el valor. Y no necesitamos estimaciones. Porque al final, si tú tienes un equipo comprometido con el objetivo, que comparte una visión, las estimaciones no aportan nada. O sea, el tiempo solo es un problema más. Nunca te va a ser de ayuda. Tú decirle a un programador, tienes que hacer esto, pero tienes que hacerlo en 2 horas... Eso no le aporta nada, o sea, no le ayuda en nada, solo le aporta estrés en cualquier caso. Y entonces tiene otros problemas como meter deuda técnica, o sea, tengo que hacerlo en 2 horas, ahí está Overflow, copy paste, a lo loco, ya está, venga, ya lo tengo. Eso pasa, o no parar luego hacer refactoring, no hacer code review, porque dicen no hay tiempo, siempre hay tiempo para perder una mañana estimando y no hay tiempo para hacer las cosas bien. No sé, yo creo que hay otra forma de hacer las cosas que no requiere estimación. Pero bueno, a ver qué dice Carlos, que lo veo ahí que le va a dar un ataque. ¿Cómo haces tú, Carlos? Yo tiro para adelante. Tampoco estimas, entonces. Pero yo tiro para adelante siempre. Y cuando digo esto, ya debe ser la versión 1, saco la versión 1. Claro, la miras y dices, esto parece una versión. Y la sacas. No, lo que quiero decir es que Eso es otra historia. Si divides las tareas en cosas que son más o menos iguales, te da igual la estimación. Porque por estadística, las cosas van a tender a... Aunque te hayas equivocado y alguna sea más grande de lo que pensabas, otra más pequeña, al final estadísticamente van a tender a ser todas iguales si las dividiste con el mismo criterio. Entonces ahí no necesitas estimación, claro, ¿no? Lo único que necesitas saber es cuántas te entran normalmente por stream. Pero ahí, aunque, pero el tema es que aunque no estés poniendo un valor, una talla de camiseta, un número de horas o lo que sea, estás haciendo una estimación. No, no, porque tú, ¿en qué momento decides esta tarea es demasiado grande, la divido a la mitad? ¿Con qué criterio? Con el criterio que tú tienes de que quieres las tareas de ese tamaño. No. ¿Estás estimando un tamaño? No. Es una estimación exactamente igual. Yo no hago estimar. Lo que yo hago es dividir. Y, o sea, nosotros... Bueno, es analizar más bien. Claro, es analizar. Pero no analizar con respecto al tiempo, sino con respecto al tamaño de la tarea. Pero al tamaño... A la funcionalidad. ¿A qué se puede entregar de forma independiente? Es decir, o sea, ya, pero tú una tarea medianamente compleja la vas a tener que subdividir en un montón de tareas técnicas que aportan cero valor, que son cosas técnicas que hay que hacer. Bueno, yo cuando hablo de valor me refiero a valor del cliente final. Sí. Pantallitas, ver, y botones. ¿Sabes? Cuando tú implementas algo interno en el servidor, automatizas los despliegues o algo así, pues el valor, sí, para el equipo de desarrollo es mucho, pero para el cliente final es cero patatero. Entonces... A ver. Bueno, divides, tú empiezas a dividir y divides todo en el mismo tamaño. En tamaño es tiempo dedicado, tamaño es complejidad, tamaño es... Bueno, tamaño es algo que puedo hacer y entregar y subir. Para mí, o sea, para mí es algo que se puede entregar. Que puede ser que no aporte nada al cliente visual, pero es algo que se puede desplegar. Porque al final esto es que tú puedas hacer entregas continuas. Entonces, nosotros hasta que te sientes cómodo, estás analizando la tarea hasta que te sientes cómodo, que dices, bueno, pues esto ya sí es algo que puedo programar y entregar. Pero yo creo que es, o sea, al final es que tampoco vas a ir a un grano fino de, no, que todos duren un día o 4 horas o no. O sea, nosotros tenemos tareas que a lo mejor te llevan 4 días y tareas que te llevan 1. Pero para nosotros eso son tareas más o menos, lo que no tenemos son, pues eso, épicos. O sea, tienes, yo qué sé, es... meter aquí la fecha y programarte no sé qué, no sé cuánto. O sea, todo... Que la interfaz sea responsive. Hostia, no me jodas. Que la interfaz sea responsive es una locura. Entonces, si que la interfaz sea responsive, habrá que dividirlo. Pues ahí primero tengo que hacer un curso de Bootstrap. Vale, pues eso ¿cuánto te va a llevar? Más o menos tú sabes que no sé, que si te va a salir un libro o lo que sea, pues lo metes en una tarea. Luego después... vamos a integrar Bootstrap o primero voy a hacer una comparación de varios frameworks para tal, o sea, vas a ir cogiendo tareas que son completas, ¿no? O sea, no puedes dividir tampoco, pues voy a verme la parte de componentes de Bootstrap y luego voy a verme la parte de jQuery de Bootstrap y luego, no, o sea, eso no vale para nada tampoco, pero no, o sea, no es importante que sean exactamente el mismo tamaño, sino que más o menos. Eso es que no sé cómo explicarte. Cuando el equipo nosotros ahora mismo solo estamos todos en el equipo, pero más o menos sí que compartimos esa visión de qué es una tarea indivisible, digamos, y luego en la realidad, o sea, en la práctica real, es verdad que esas tareas más o menos pues van tendiendo a pues uno o tres días más o menos, 1 o 3 días, 2 días, no más. Pero me parecen tareas muy grandes, sí. Para ser indivisibles, pero es que, me parecen muy grandes. Sí, son grandes, pero es que ya te digo que no son estimaciones. O sea, vamos analizando y de hecho esas tareas tienen subtareas seguramente, pero no son algo que se pueda subir de forma aislada. O sea, es una tarea que tienes que subir toda junta, porque no vas a subir, por ejemplo, con el tema de la autenticación, pues... Vale, si yo me implemento el tema de que el token se quede en la cookie, ¿vale? Bueno, lo puedo subir, pero no aporta ningún valor si no tienes token. Pues entonces a lo mejor haces el token y que se almacene en la cookie y eso lo subes todo junto, yo qué sé. Por poner un ejemplo. Uh-huh. Es que no sé, ¿no? Podríamos ver el Trello para ver cosas reales, pero al final la historia es que tú tienes una cadencia de entrega, que es lo que hablábamos la otra vez que hablábamos de Kanban, y en esas entregas vas aportando valor y tienes un presupuesto, tú sabes cuánto te está costando aportar ese valor en cada entrega, y entonces pues el cliente o tú puedes medir si eso es, o sea, está bien o está mal, pero no tiene nada que ver con las estimaciones, son cosas reales. Es decir, tú estás aportando un valor similar en cada entrega y esto me está costando este, que aportes este valor, si mi equipo son 5 personas, pues me está costando estas 5 personas, tiene este coste. ¿Me compensa o no me compensa? Y eso es algo que es medible, que no es una predicción. Y bueno, no sé, yo no sé cómo trabajo en los equipos que no estiman, pero yo, a mí me funciona. Y sobre todo, o sea, al final, para mí lo más importante es que no puede, que tienes que reducir el alcance. O sea, y además es así, porque es que cuando tú estás haciendo estimaciones, estás sobre algo que tú crees que es lo que vas a hacer. Pero cuando terminas el desarrollo, es otra cosa distinta. Por ejemplo, con esta autenticación nos pasó. Nosotros, tú lo piensas así en frío, ¿no? Y dices, bueno, la autenticación la vamos a hacer así, pim, pim, un no sé qué. Pero no, ahora vamos a hacer que nuestro API reciba un token y entonces lo que vamos a montar es un servidor OAuth para que te dé el token en el servidor, igual que si estuviera consumiendo un servicio de GitHub, no sé qué. O sea, eso no tenía nada que ver con lo que pensamos al principio de cómo vamos a hacer la autenticación. Pues la autenticación al principio lo íbamos a hacer un formulario con usuarios en la base de datos, no sé qué, tal. Ahora es totalmente distinto, pero eso no es malo, es bueno, porque ahora tenemos algo mejor de lo que teníamos, de lo que queríamos tener, y hemos cumplido, al final de la iteración hemos aportado valor, y bueno, ahora vamos a tardar más en tener todo eso, pero es que todo eso que vamos a tener no era lo que habíamos pensado inicialmente, y otras veces pasa al revés, pues íbamos a hacer no sé qué tal, que nos iba a llevar, no sabíamos ni cuánto, y cuando te pones a hacerlo, pues empiezas a reducir. No, esto no funciona, esto no vale, esto no sé qué. Por ejemplo, íbamos a hacer un rollo de para recoger feedback de los clientes y empezamos a mirar historia, no sé qué tal. Bueno, vamos a poner una cuenta de Twitter. A tomar por culo. El objetivo se consigue, que es que los clientes puedan mandarte feedback. Vale, pues ya está, lo tenemos. Y no hemos invertido nada en desarrollo. Te puedo comprar una parte, pero... ¿Hasta qué punto, y esto ya es una duda, esa forma de trabajar no hace que todo el equipo de desarrollo esté, entre comillas, más relajado y la velocidad sea menor? Claro, es que eso es otro problema. Eso es porque otro problema. Si tú tienes la libertad de decidir por el medio de una implementación, de una historia, bueno, lo vamos a hacer mejor. Nos va a llevar mucho más, pero lo vamos a hacer mejor. Eso es un problema que nosotros tenemos en el día a día. Hemos contratado una panda de craftsmanships de la hostia y siempre quieren hacerlo todo y quieren mejor. Ser plus cuan perfectos siempre en todo lo que hacen. Entonces, nuestras dailies se resumen en eso que estás haciendo ya es demasiado perfecto. Ya, pero no es mejor, sino que aporta más valor. Es decir, y en el caso de aporta más valor. ¿A quién? ¿Cómo? En el caso de la autenticación. Sí, en ese caso yo lo puedo entender, pero hay otros casos en los que esto eran dos formularios, pero lo vamos a convertir en un solo formulario con unas variables de no sé qué, porque así queda óptimo. Pero es que ese óptimo genera 0 euros eso y has perdido 8 horas más esta semana. Pero eso es un problema. A veces eso es sobrediseñar o no, depende un poco de las necesidades que tengas. El problema es que, y esto. Yo estoy harto de decirlo. Si dices, tengo dos formularios, lo voy a convertir en uno para que quede óptimo, porque sí, es una decisión mía, no sentí la necesidad, para mí eso es diseñar. Sí, lo que tú quieras, sobrediseña lo que quieras. Pero yo estoy hasta la polla de ingenieros estoy. Pero yo creo que. En los equipos hace falta gente. Primero, hace falta transparencia por parte de la gerencia y de costes. Hace falta transparencia. Los programadores tienen que saber lo que cuesta. Lo que están haciendo, lo que ellos cuestan a la empresa y el valor que han aportado, cuánto dinero genera. Un trabajador tiene que saber si es rentable o no es rentable, eso tiene que saberlo. Y luego tienen que estar súper enfocados a aportar valor al cliente. O sea, a mí me encanta programar bien, pero programar bien no sirve de nada si eso no vale para nada. O sea, si al cliente eso se la pela. Sí, yo ese argumento te lo compro 100%. Ahora, hay modelos y modelos de negocio y cosas que pueden ser comprensibles o no. Nuestro modelo de negocio. Tú no es un software que vendes por licencias, ni hay un pago recurrente. En nuestro caso es muy difícil extrapolar lo que un programador ha desarrollado a facturación. Pero es muy sencillo. Es muy sencillo. Cogemos la facturación del mes, la dividimos entre el número de programadores y el resto estamos allí mirando para las paredes. A ver, el equipo funciona como un equipo. O sea, yo no voy a lo que decía Carlos en algún episodio de microgestionar a la gente. Tú, al final lo que tienes que saber es si el equipo es rentable o no es rentable. Y el equipo se autorregula o debería autorregularse. Y es fácil, o sea, este mes me ha costado, la empresa de este mes me ha costado 10.000 euros y hemos facturado 1.000. ¿Ya está? Ya, pero sí, es sencillo. Pero tú puedes tener... Estamos a menos 9.000 euros. Pero puedes tener un producto, pero tú puedes tener un producto perfecto con un precio que no sea el ideal. Parece bien, pero da igual, si es que solo tienen que saber los programadores. Bueno, de acuerdo, pero eso... Ya, pero... Hasta cierto punto se sabe. No, si tú no saliste al mercado... O aún estás con un piloto. Entonces, ¿en las empresas que tú has estado alguna vez has tenido ese feedback? Hostia, a ver. Saber que no se estaba vendiendo nada se sabía, joder. Yo en Denodo me pasé 4 años sabiendo que no se estaba vendiendo nada. Y se estaba haciendo un producto y no te hemos con una licencia que valía pues, una pasta gansa, digamos. Sí. Y que había toda una serie de gente que estaba dedicada a producto y otra serie de gente que estaba dedicada a servicios profesionales, que básicamente era para terceros. Y sabíamos todos que los que estábamos, porque yo estaba en servicios profesionales, estábamos manteniendo la parte de producto, porque el producto no estaba vendiéndose. Y eso pasó durante 4 o 5 años. Pero a ver, es que... Entonces, yo supongo que la gente de producto también sabría que no se vendía una puta licencia, joder. A ver, es que estamos... Claro, para lo bueno, yo entiendo lo que dices, y tu planteamiento está perfecto, pero para lo bueno, cuando facturas 20.000 euros y el equipo cuesta 15.000, oye, todo el mundo está contento porque está generando. Ahora, para lo malo, que es en el 90% de las empresas, sobre todo cuando son startups, te dedicas a producto y este tipo de cosas, tú vas a tardar años en que factures al mes más de lo que gastas en costes de personal. Años. Entonces, ¿de qué te vale? Yo, claro que nosotros lo compartimos y hablamos de estas cosas y se comparten muchos estos hitos. O por lo menos lo intentamos. No sé si estamos tan transparentes como nos creemos. Pero no sé hasta qué punto el equipo de desarrollo la aporta. Y en el caso, volviendo a lo que estábamos hablando, esta información tampoco creo que frene las necesidades de perfección de determinados desarrolladores. Yo creo que sí, vamos a ver. Y esto al final, volviendo al tema de las estimaciones, es un problema. Es un problema porque cuando tú estimas, también sabes que tienes un pequeño freno. Y dices, vale, pues dentro de esta estimación, de esta manera lo desarrollo de la manera técnicamente suficientemente bueno para ceñirme a esta estimación y sé que podría ser técnicamente muchísimo mejor, pero se me iría 3 veces de tiempo. Es que, vale, a ver, retomo porque ahora te entendí mejor. Técnicamente siempre tiene que ser lo mejor. Siempre. Nosotros cuando hicimos lo de la autenticación no cambiamos... O sea, técnicamente estamos limitados porque somos unos new, pero intentamos hacerlo lo mejor posible siempre. Lo que cambiamos fue la forma en la que funcionalmente está funcionando. Antes iba a funcionar pues haciendo un basic authentication y ahora va a funcionar con OAuth 2, porque eso hace que sea más fácil que trabajar con el API para otros programadores, y eso de cara a nuestro cliente, que en este caso somos nosotros mismos, pensamos que es muy importante porque el API creemos que es uno de los puntos fundamentales de toda la aplicación. Entonces te estoy hablando de valor de negocio, no te estoy hablando de... Entonces nosotros siempre intentamos hacerlo lo mejor. ¿Por qué? Porque eso luego tiene otras compensaciones. Puedes adaptarte más rápido, puedes hacer cambios más rápidos, adaptarte al mercado si hay cambios en el mercado. Pero es que a veces optar por la solución técnicamente mejor no es la solución más rentable. Pero es que estamos confundiendo las cosas. Vuelvo a decirte. Técnicamente tiene que ser lo mejor. Es que no, técnicamente tiene que funcionar. No. Siempre va a haber una opción mejor. Tiene que funcionar y punto. No. Sí. Hay que compensar, pero no puede ser que tú hagas todo. Él habla de simplificar el alcance o la forma de llegar al objetivo, no de bajar la calidad. Claro. Tú tienes que dar la mejor calidad que seas capaz de dar, pero eso, porque a ti también te interesa. Es decir, a ti no te interesa tener una bola de mierda que luego no haya por dónde meterle mano. A ti te interesa tener un software de calidad. Pero porque tú mañana, si mañana cuando tú salgas al mercado dices, hostia, cagada, la cagamos en esto, tú vas a querer poder rectificar lo antes posible. Si tú tienes ahí una bola de mierda que nadie puede meterle mano a eso, te vas a dar una hostia, pero impresionante. Entonces, tú siempre quieres la mejor. Ahí ya no tiene nada que ver con estimaciones. No. Tú siempre quieres... Lo que pasa es que las estimaciones llevan, de alguna manera, ¿sabes? Cuando tú le estás poniendo a un desarrollador... Porque ya no vamos a hablar de cómo se hacen las estimaciones, de esto me va a llevar 4 horas, no, eso te va a llevar 2. Porque lo digo yo. ¿Vale? Eso ya, que lo he vivido yo eso. Es que el cliente me ha dicho que son muy caros 4 horas. Bueno, pues ponle 2, venga, pues todo. Luego me lleva 4, perdemos por todo. Vale. Me lleva 4 haciéndolo mal. No entremos en eso de cómo se hacen las estimaciones, pero cuando tú le estás diciendo a un programador que tiene que hacer algo en un tiempo limitado, si al final lo estás midiendo por eso, pues es que para un programador es fácil hacer algo en un tiempo limitado. Reducir la calidad y al carajo, o sea, claro, pero, pegar. Pero lo que hay que buscar es un compromiso entre la mayor calidad posible en el menor tiempo posible. Es que yo creo que la calidad no es negociable. La calidad siempre tiene que ser la mejor que seas capaz de dar. Que a lo mejor es una basura, pero eso es independiente. Es decir, tienes que intentar hacer, como profesional, tienes que intentar hacerlo lo mejor. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Claro, pero la calidad que puedes dar es tener un 100% de cobertura. Que te opere y le dices, hazme ahí un apaño. Déjamelo bien de precio. Venga, te voy a pelar con menos calidad. Claro, pero te puedes dedicar, la mitad de tu tiempo en tener un 100% de cobertura de test y test a todos los niveles y tal, y eso realmente es rentable. Realmente es necesario. Ni es necesario. Ese es tu nivel, claro. Entonces, es a lo que voy. A veces no es necesario tanta perfección técnica y sí tiene que estar bien, sí tiene que ser mantenible, sí tiene que estar lo mejor posible. Ahora, dentro de estar bien, puede estar bien, súper bien, excelente y mega friki. Entonces, hay ciertos niveles. Y la diferencia en el tiempo dedicado a solucionar el mismo problema puede variar mucho. Porque, una cosa es... A ver... ¿No te esperabas la pregunta? No, joder, estamos hablando de estimaciones. Estamos hablando de las dos cosas. Vale. ¿Pero por qué? ¿Por qué te lo digo yo? Porque todo el mundo piensa que hacer las cosas bien cuesta más. Yo lo que digo es... Y es verdad. La cobertura de test. La cobertura de test, pues puedes pensar qué tipo de test quieres hacer y con qué los quieres cubrir. ¿Con test de aceptación? ¿Quieres hacer test de unidad? Todo y tal. Lo que sí yo tengo claro es que si tú tienes cobertura de test, de los que sean en tu aplicación, eso es una red de seguridad tremenda. Porque, por ejemplo, para hacer cualquier tipo de cambio que tengas que hacer o meter una nueva funcionalidad o cambiar para un cliente, cuando estaba en una startup en Irlanda y teníamos solo test manuales, aquello era, vamos a lanzar para este cliente, y cada semana había que lanzar para un cliente una release, y eran 17 horas, o sea, 2 días enteros, 8 horas, todo el equipo haciendo una batería de test manuales, que era un libraco así, que cada vez íbamos aumentando por el fondo. Se merece la muerte, no hay otra. Lo que quiero decir es que ahí es el balance, pero el balance que estamos comentando ahora. Pero yo también entiendo a David, a ese David, a David Pombar. ¿Por qué no me sorprende? Es decir, imagínate que yo cojo... Luego vas a hablar un montón, ¿no? Obsérvate. Sí, gracias. Yo cojo, imagínate, voy a sacar una aplicación, ¿no? Entonces hago una prueba de concepto de la aplicación. Sí. Y el primer concepto es una ñapa, porque la hago para ver si realmente aquello puede funcionar o no y tal. Y acabo con la prueba de concepto y digo, sí, pues esto es factible. Y tengo una prueba de concepto de una aplicación que es una mierda absoluta. Ajá. Pero que si saco ahora el mercado, tengo una ventaja competitiva. Yo saco la prueba de concepto que sea una ñapa absoluta y ya la cambiaré. Hay veces igual en que una funcionalidad, es una ventaja competitiva sacarla ya o tenerla ya en ese cliente, porque si no lo pierdes, es preferible hacer una ñapa y sacar esa funcionalidad y ya se rehará. Que no, tú piensas retrasarte así, una semana. Hay gente que no piensa así. Sí, pero sin llegar a casos tan extremos. Todo el mundo pensaría así, si retrasarte una semana pues significase perder el cliente. Vamos, o sea quiero decir, eso está muy claro. A veces perder el cliente es ganarlo. Si te importa el cliente. Depende, no tiene por qué. Depende quién sea tu competidor y por qué se vaya a meter ahí. O sea, hay muchos factores que influyen. Entonces sí que es verdad que hay una serie de factores de negocio que pueden influir en todo esto que está debajo. Está claro que la calidad y la cobertura de test para mí es esencial. Tener una calidad determinada y una cobertura de test. Deben influir porque todo lo que haces es para el negocio. No tiene nada que ver con estimación. Sí, claro. Pero digo que los hay más fuertes, hay factores que priman aún así sobre otros. Uh-huh. Pero eso no tiene que ver con estimar. Y de si reducir la calidad, pues yo metí ahí. O sea, tú has venido a hablar de tu libro y se acabó. Yo me voy a quedar a mitad del camino entre los dos Davides. Sí. Yo creo que es verdad que, por ejemplo, tener una cobertura de test ahí súper brutal es ya a nivel mega friki. O sea, está claro que no tienes la misma calidad haciendo unas cosas que otras, y está claro que hay unas cosas que te llevan más trabajo que otros, pero yo creo que la calidad no debería ser negociable, o por lo menos debería ser negociada al principio. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer test de este tipo, vamos a hacer este tipo de trabajo, usar estas prácticas. Y una vez que decides que el equipo va a trabajar de una manera, debería ser siempre así. Lo que no puede ser es que en mitad de desarrollo digas, no, para esta tarea, como tengo que intentar hacerla en 3 horas, aunque me va a llevar 5, pues voy a recortar y no voy a hacer test para esta tarea. ¿Sabes? Creo que claro, pero eso no debería ser negociable en el transcurso del desarrollo. Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Y los que nos dedicamos al negocio... Todo es negociable. Sí, a ver, hay que asumir riesgos, lo que dices tú. Y te asumes un riesgo, pero puede ser un caso muy puntual. Pero en el día a día debes morderte la lengua y decir, vale, vamos a esperar una semana más, pero vamos a tener algo mantenible, reusable, que funcione. Y ahí los que nos dedicamos a definir el producto, pues tenemos que pensar en el equipo de desarrollo y en lo que va a pasar más adelante. Pero es que todo es negociable por los dos. Vale, y por supuesto es negociable. Lo que pasa es que... Sí, el tema es cuando tú quieres un equipo realmente ágil y quieres que el equipo de desarrollo, los programadores, tengan libertad para tomar decisiones. Y quieres que no entres en el micromanagement, ¿no? Que no tengas que estar en la definición al detalle de la historia de usuario, de tal, porque ni yo tengo el conocimiento técnico suficiente, ni conozco las cosas que van a ocurrir en el proceso de desarrollar la tarea. Entonces, yo prefiero que tengan la máxima libertad posible para tomar decisiones. Entonces, ahí cada programador tiene su criterio, y hay gente que opta por la solución dentro de la calidad mínima comprometida, la solución más rápida, y hay quien opta por rizar el rizo. Entonces, a veces en el proceso de estimación salen estas conversaciones y te permite mitigar que ciertas personas ricen el rizo demasiado. De todas maneras, está dando, Pepe, te está dando tela hoy. No. No es por Pepe. No, iba a decir yo que, claro, la gente que defiende, digamos, dentro del movimiento No Estimates, se afirma que ese supuesto valor que se aporta por tener esas conversaciones en realidad es el mismo valor que aporta el dividir las tareas. O sea, el proceso de análisis de dividir las tareas hasta que son más o menos uniformes realmente te lleva a las mismas conversaciones. Y no te hace falta tener ese contrato de tantas horas por tarea, que tiene otros aspectos negativos. No sé, yo creo que si tú tienes un equipo de gente que tiene la visión de negocio también, ¿vale? De dónde hay que llegar, cuál es nuestro objetivo, tiene claro el objetivo de la iteración y de lo que eso cuesta, ¿vale? Porque antes, no sé si ha parecido que si tú no estás ganando dinero es responsabilidad del equipo, que no es así, sí, pero sí que tienen que saber si al final de la iteración se aportó valor, si ese valor ha marcado alguna diferencia en cuanto a la rentabilidad de la aplicación o no, porque eso es importante. Porque muchas veces se hacen muchas cosas en contra de que el equipo lo quiera hacer y que después hay que deshacer y tal. Y eso es importante, todo ese feedback es importante. Yo creo que el equipo tiene que tener toda la información, igual que toda la organización debería compartir esa información. Entonces, yo no digo que el equipo, si la aplicación, por lo que decía antes Carlos, joder, tú tienes una startup y vas a estar perdiendo dinero un montón de tiempo, evidentemente no es responsabilidad del equipo. O sea, hay un montón de factores que implican, como encontrar clientes, pero eso no quiere decir que lo que el equipo hace no impacte, no tenga un impacto, y que ese impacto no se pueda medir y comunicárselo al equipo y que el equipo sepa lo que hay, solo para que ellos tengan en su cabeza, oye, esto se podría hacer de otra manera, pero esta solución es suficientemente buena, y no estoy hablando de la calidad del código, estoy hablando de la forma de implementar la solución, esta es suficientemente buena y nos compensa, ¿vale? Eso, o sea, nos compensa para aportar, para el valor que vamos a aportar. Al cliente esto le va a dar igual, a mí me gustaría hacerlo de otra manera, pero bueno, la calidad es buena, entonces es suficiente y es la forma más rápida de hacerlo. Está bien, pero eso es algo que debería el equipo ser capaz de regular. Y yo creo que dándole esa visión, vale, que habrá gente siempre que no, pero para eso está el resto de miembros del equipo, para ir encauzando... Aún así, pero aunque trates de tener... me parece bien, ¿eh? Y no sé si lo estamos haciendo del todo bien, no lo tengo muy claro, pero sí nos gustaría que esa información fluyera de esa manera y todo el equipo tuviera clara la visión de lo que aporta cada sprint a la hora de sumar al negocio. Lo que sí se nota mucho, y eso es algo de experiencia que viene muy atrás, por ejemplo, vosotros tres sois técnicos, pero los tres habéis tenido empresas. o habéis gestionado empresas, os habéis preocupado por el negocio. Cuando tú tienes un tío que lleva 15 o 20 años solamente dedicándose a la tecnología y en ningún momento se ha preocupado del negocio, que sabe que a final de mes le llega una nómina y cuando no está contento con ese curro se cambia lo que sea y tal, su visión de las cosas es muy diferente. Entonces, tú tienes que tratar de explicarse en su idioma. Pero ahí... Pero no... Si tú tienes una empresa que soy 7, iba diciendo una cosa que no voy a decir. Puedes decirla. Luego editamos. ¿Es algo misógino como la última vez? Sí. Como la última que recortamos. Era como... Tú, nosotros, por ejemplo, hacemos siempre los textos de la aplicación. Y yo me doy cuenta a veces de que si los lee una mujer, los textos están mal. ¡Es que lo sabía! ¡Hijo de puta! Es verdad, tío. Porque muchas veces lo haces desde tu punto de vista y tú haces textos desde el punto de vista que lo está leyendo el tío, ¿no? Claro. Y a veces dices, ¿y si fuera yo una tía ahora y leyera estos textos? Y ves que los textos están mal. Claro. Están mal desde el punto de vista de una tía. Claro. Y yo quiero decir, si tú eres una empresa de 7 personas y en el equipo no está la parte de negocio, está mal. Porque el equipo son todos. Y en la parte de negocio hace estimaciones, la parte de negocio tiene objetivos, la parte de negocio se mete en el sprint con tareas. Para mí eso es importante, porque si la parte de negocio está en el sprint con tareas y tiene objetivos y el equipo, las reuniones de equipo está todo el mundo, la visibilidad de eso ya la para mí es importante, pero no es suficiente. Para mí lo que te vende Scrum de que haya una persona de negocio en el equipo no es suficiente. Yo creo que cada programador tiene que saber de negocio, tiene que saber, o sea, no hace falta que sea un experto, que a veces sí, o sea. Y yo con los programadores que he trabajado, que de verdad dices que esta gente son con los que tienen mucho conocimiento de negocio. Pero yo no estoy hablando de Scrum y de la visión de los roles que tiene Scrum, no, pero sino de que el equipo no solo es la parte de desarrollo, también es la parte de negocio, claro, el equipo, lógico. De una empresa. Pero la empresa es toda la organización. Pero el equipo tiene que saber o aprender del negocio en el que está trabajando. Pues sí, el software no es más que... Si en las reuniones de planning de sprint o lo que sea no está la parte de negocio y su parte de planning de su sprint, el equipo va a tener el flujo de información que llegue desde arriba, pero nunca como dentro del equipo de desarrollo. Es que yo no lo veo como algo separado. Algo separado de muchas empresas en las que sí que es algo separado. Ah, sí. Las reuniones son del equipo técnico. Y la parte de negocio está en otro lado, las reuniones están en otro lado del negocio y fluye la información como si fueran dos equipos separados. Pero tú en un equipo de desarrollo de programadores tendrías trabajarías con una base de datos con la que ninguno de ellos haya trabajado. Depende. Puede ser que sí. Lo que quiero expresar es... Si estuviéramos haciendo una aplicación para la voz de Galicia y usan Teradata o lo que sea, pues tendríamos que trabajar con Teradata. Y no, si eso es vale. Eso es un requisito de negocio. Bien, ¿y cómo lo vas a hacer? O sea, el problema para mí es el mismo. Si no tienes nadie que sepa del negocio que vas a, en el que te vas a meter, pues o te encuentras a alguien o buscas la manera de formarte como equipo. Exactamente, sí. Igual que si la base de datos es desconocida para vosotros. Que tengas... la posibilidad de tener a alguien más de negocio, pues mejor. No estamos yendo, yo creo. Yo creo que no estamos yendo del tema. No, yo lo que quiero decir es que para mí las estimaciones no tienen que ser solo estimaciones técnicas y de tareas técnicas. También tienen que ser estimaciones y haber visibilidad sobre las tareas de negocio. ¿A qué hora te has despertado? Sí, pero... Estamos hablando de que no hace falta hacer. Pero que todo el mundo... Estimaciones sobre lo que hay. Pero que todo el mundo tiene que tener una parte de conocimiento de lo que está haciendo. Sí, sí. ¿Qué me quieres decir? Aunque que haya una persona de negocio, o sea, lo que no puede haber es un especialista del negocio igual que un especialista de base de datos. Eso es lo que yo quiero decir. Que está bien que haya alguien que pueda responder a dudas a los que no tienen tanta experiencia, pero que todo el mundo debería tender a conocer del negocio. Porque tú cuando haces software estás resolviendo problemas del mundo real de un negocio que estás mediante abstracciones, pero... No puedes ser solo experto en abstracciones y desconectar de me da igual que esto sea TPV, que sea calcetín. Pero tienes que saber algo del negocio. Volviendo a lo de todo este tema que no sé de qué va. Volviendo al tema ese que decías de tener un programador sin visión de negocio, o que está muy... que yo lo he visto y es un problema porque son gente... que son muy buenas implementando, a lo mejor son muy hackers ahí y le das una tarea súper complicada y la implementan de puta madre, ¿no? Y es verdad que hay gente de ese tipo, pero no son capaces de empatizar con el negocio y decir, bueno, pues no, o sea, ¿cómo se dice? Bueno, tratar de buscar esa compensación, ese camino de en medio, por donde aportar suficiente valor y mantener una calidad aceptable. Pero eso es un problema del equipo, yo creo. O sea, es un problema del equipo que tiene que regular el equipo. Si el equipo tiene una persona así, o una, dos, o tres, las que sean, el equipo tiene que buscar la forma. Si el equipo quiere contar con esa gente, o sea, al final, tanto la gente que forma el equipo como cómo trabaja el equipo es algo que debería inmiscuir solo al equipo. Y si el equipo tiene la suficiente madurez y ellos deciden que esa persona es quieren contar con ella porque aporta al equipo, pues tendrán que buscar la manera de trabajar con él de una manera que se sigan cumpliendo los objetivos, porque al final es lo que te decía antes, ¿no? No se trata de este tío le gusta hacer las cosas súper bien, súper perfectas, no sé qué, y después de que lo tiene implementado lo borra todo porque dice, no, se me ocurre otra forma de hacerlo. ¿Vale? Pero eso no es. O sea, tú al final lo que tienes que ver es, no habéis cumplido el objetivo, chicos. O sea, hemos terminado una iteración y no hemos aportado nada de valor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué habéis hecho mal? ¿Qué vamos a hacer de otra manera distinta la próxima vez? Y es un problema que tiene que gestionar el equipo. ¿Qué pasa? Que a veces pasa que en los equipos esa gente es la que tiene más un rol más... tiene más peso en el equipo, a lo mejor porque lleva más tiempo, yo qué sé. Pero todo eso es gestión de equipos y es complicado. Yo no digo que sea fácil, pero... no tiene, o sea, yo sigo pensando que es independiente de las estimaciones. O sea, es un tema de... pues eso, cómo el equipo se autogestiona. ¿No? ¿Qué pensáis? Aunque ya se sabe este tema totalmente. Sí, yo pienso que es un problema aparte de las estimaciones. No sé si las estimaciones pueden ayudar algo o si hay otras formas de abordarlo que no tengan que ver con las estimaciones. Yo no sé, seguramente es que sí. No me veo en ese caso en el que estimar me ayude o pueda ayudar a alguien. O sea, no estimar. Olvidémonos de estimar. Ponerle un plazo. Es decir, esto lo necesito más allá de los plazos reales. Quiero decir, plazos inventados. Porque hay plazos reales que también tiene que saber el equipo. Es decir, me he comprometido a estar en la feria de no sé qué con esta versión. ¿Y eso qué le aporta al equipo? Tener esa fecha y no tener pequeñas fechas. ¿Qué es real? Es que la diferencia es que esa fecha es real y la otra es mentira. Reales son todas, ¿por qué no son reales? Porque la otra es una estimación que se ha hecho en base a algo que no sabes cómo se va a hacer. Y que la has puesto tú, o sea, la has puesto tú, quiero decir, la ha puesto el equipo se la ha autoimpuesto, pero pensando en algo que realmente al final no es lo que se va a hacer. A mí me parece mucho más complejo alcanzar un objetivo, una fecha concreta, 6 meses vista, no hay pequeños objetivos de por medio. Evidente, y los hay. Claro, pero... y los hay, pero no hace falta estimarlos, quiero decir. Tú sabes, tú tienes la visión. Para esta fecha necesitamos hacer esto. ¿Cuántos sprints hay hasta esta fecha? Pues ahí no salen tantos sprints. Vale. Pues vamos a repartir la funcionalidad que queremos que tenga esto. De forma iterativa. Si hay que recortar alcance, pero seguir aportando esos, o sea, seguir cumpliendo esos objetivos, lo vamos a ir haciendo. Y al final vas a llegar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, pues eso, en lugar de tener los 3.000 formas de loguearte, solo tienes 2. Y en lugar de tener 7 tarjetas de crédito, solo tienes 2. Y en lugar de tener no sé qué, pues tienes menos. Pero tienes todo lo que querías tener. Pero el equipo tiene que ser consciente de esa fecha. Tú no puedes llegar al día siguiente y decir, bueno, colegas, de puta madre. Aunque en teoría hacemos software que está listo para entregar ya, pero dices, bueno, pues venga, que me voy a no sé qué feria a exponer esto. Como el capítulo que vi de, no sé si veis Silicon Valley. ¿Sí? Sí. Venga, no, el equipo tiene que ser consciente de esa fecha e intentar, o sea, intentar no, y llegar a esa fecha, pues eso, con ese valor, aunque no sea completo, aunque sea, pues eso, lo que veis en, sí, en aquella imagen de Spotify de cómo construimos software. Lo del mínimo producto viable, claro. ¿No? Puedes trabajar mucho sobre eso y ir evolucionándolo, pero... pero tú tienes que organizarte, lo que pasa es que te organizas en base al valor, no en base a ninguna estimación. Al final es lo importante. ¿Qué más te da? Es que cuando tú metes las estimaciones, empiezas a discutir sobre tiempo, no sobre valor. Entonces tú empiezas, es que no habéis cumplido el tiempo. Pero es que esto no va de tiempo. No, va, es va que... de valor. Pero también te estás obsesionando mucho en... no, no, si le obligamos al programador... Vivido. Ya, pero eso es lo que tú has vivido. Pero nosotros ni obligamos al programador a cumplir X horas, ni cuando llega al final del sprint y no está completo, le echamos la bronca a nadie. Siempre tratamos de analizar el porqué y la cuestión es hacerlo lo mejor posible para que si la bronca, cada vez si tengamos más una visibilidad más certera. Si pero... la bronca se la echa al equipo solo, pero yo estoy en esos equipos y empiezas, al final acabas terminando hablando de ¿y por qué esto nos llevó 4 horas? ¿Por qué pusimos aquí 10 y luego nos llevó 20? Lo que sí es y verdad. Empiezas a discutir sobre lo bien o mal que estás estimando. Y no sobre si estás aportando valor, si lo estás haciendo de una manera iterativa. si eso que aportas te sirvió para algo. O sea, la conversación, lo que te digo, lo que yo he vivido, y no, o sea, yo lo que viví en los proyectos en los que he estado que estimábamos, no pasaba nada al final tampoco, nadie se moría. Que no pasaba nada, pero sí que el equipo se siente fatal, no hemos llegado, no hemos cumplido. Lo que sí es verdad es que cuando tienes un backlog estimado, tienes esta tarea tantas horas, y así todo el backlog. Impresionante, ¿eh? La dura ataque a Carlos. Me está llegando la ambulancia. Se discute mucho menos sobre simplificar tareas, a lo mejor, o modificarlas, que sobre otras cosas más relacionadas con horas. Es decir, cuando tienes que, cuando vas mal, hablas antes de quitar cosas, pues no vamos a hacer esta, no vamos a hacer esta. No se te ocurre pensar que a lo mejor están mal estimadas o se pueden hacer de otra manera. No, esta funcionalidad, lo que decías antes de la autenticación, en lugar de hacer lo que hemos dicho, lo vamos a hacer de esta otra manera, tal. O sea, como que cuando haces una tarea y la estimas, ya es algo grabado en piedra, de esto es trabajo que hay que hacer y es así, y está definido ya. Entonces, hay más conversaciones de quitamos esto, dejamos esto, que conversaciones de vamos a intentar analizarlo de otra manera o... Yo que sé, hay cosas que hay que hacer y eso hay que hacer. Pues yo soy una sensación, ¿eh? Y es verdad. Y luego hay otra cosa. Y es yo verdad. Vuelvo a lo que dije antes, porque como no queréis que lo diga, lo digo otra vez. Que las mujeres. Las mujeres. No, padre, no. El rollo. Que las mujeres te escriban los textos. Diciendo, si esa tarea que decís, la de autenticación o lo que sea, es que a ver cuánto lleva, no sé qué, hay que mirar, que si se reduce, que si no. Si esa tarea se llama hacer el dossier de prensa en inglés para ir a tal feria. Esa tarea, no estáis hablando de ella, siempre estáis hablando de tareas técnicas y estáis hablando desde el punto de vista del programador. Y para mí en una startup, el equipo también es la gente de negocio, por decirlo que quería decir antes. Sí, estamos de acuerdo con eso. Espera, y la tarea de hay que hacer el dossier en inglés porque hay que ir al web startup o no sé qué, no se estima, se hace, porque lo hay que hacer. Sí, porque estima. Ese es el valor que hay que entregar para ir a tal sitio. Entonces, lleve lo que lleve. Lleve lo que lleve. Entonces, esas son las tareas, hay tareas técnicas, bueno, en programación que son así, es que esto lo hay que hacer para llegar a tal sitio, que lleve lo que lleve lo tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es disminuir el riesgo en esa tarea, es decir, ¿cómo puedo yo dividir esta tarea o asumirla de manera que sea, o sea, que tenga menos riesgo? Que si hay que quitar alguna parte de esa tarea, por ejemplo, pues venga, este producto no lo vamos a poner porque para traducir esto en inglés nos vamos a cagar, pues poderlo quitar y seguir entregando el dossier. Yo pienso que es lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces las tareas no técnicas y de negocio, que son muy importantes, no están en esas reuniones y no están en ese backlog del sprint. Y yo creo que esa conversación hace falta en el equipo, porque el equipo son todos. Y es una manera también de hacer que la gente técnica vea las tareas no técnicas. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en el equipo somos tres y al final se mezcla todo. Todas las tareas se mezclan, el dossier con el no sé qué. Pero hay cosas en las que no. Buen punto, Carlos. Sí, pero sí, pero hilo mucho con lo que decía Pepe, de cuando tú tienes una estimación, en vez de redefinir cómo hacer la tarea, quitas del final de la cola. Y yo, y me fastidia mucho que lo diga Pepe, que está en mi equipo, ¿no? Pero que creo que lo estamos haciendo mal, porque eso no debería ser así. Si yo escribo una historia de usuario, que es un formulario, en el que es un formulario muy complejo, que tiene muchos tipos de datos distintos, hay que subir ficheros y hacer una serie de interacciones con el usuario, vale, pues yo escribo una historia funcional. Todo lo técnico que ocurre detrás es decisión del equipo técnico, de los programadores. Entonces, cuando se estima, por lo que sea, pues oye, qué malos somos si estimamos, y estimas 8 horas, y por el camino te das cuenta que te va a llevar 42, es cierto que en vez de quitar cosas del backlog, habrá que intentar hacer algo que funcione en 8 horas. Y a mí es lo que me gustaría que ocurriera. No sé por qué no está ocurriendo. Yo creo que pero es lo que me gustaría que ocurriera. El problema es que eso puede pasar una vez. Pero cuando haces una retrospectiva y te reúnes y piensas por qué pasó, no tienes que centrarte en la estimación, sino por qué no dividimos esta tarea en varias. De tal manera que si aquí de repente surge un riesgo en alguna, decidamos qué parte de esa tarea o qué tareas de esa tarea asumir. Si tú tienes un formulario tan complejo, ese formulario igual está cubriendo, en verdad, varias funcionalidades más pequeñas sobre la funcionalidad que tú estás definiendo. En ese momento, si tú aprendes de eso, en ese momento puedes reaccionar y decir, esto me está, si haces dailies o lo que sea, pues si no haces las tres preguntas, que entonces se va a la mierda todo el daily, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Lo de ayer, ¿qué hiciste? Pues lo que estaba ahora y mañana ya seguiré. Perfecto, pues, así, perfecto, así se me está bien. Pero si tú en el daily dices, aquí esto no lo voy a hacer ni de puta coña porque no sale la solución en Stack Overflow y no sé cómo. y no sé cómo se hace. Tengo que ir a la documentación. Tengo que ir a la facultad y tal. Tengo que hacer una carrera, no sé qué. A ver si... Entonces ahí tú dices, pues si te está llevando mucho, vale. Todo esto del usuario que está relacionado y tal, eran estas cuatro cosas. ¿Alguien te puede ayudar? ¿No dejamos otra tarea? ¿O sumimos estas cuatro? ¿O solo tres? Igual dejas fuera esa parte del formulario en que se añadían líneas con JavaScript dinámicamente Y no solo eso. Tú a lo mejor en la iteración tienes autenticación y recoger feedback del usuario. Y pasa esto. O sea, y pasa eso. La autenticación te va a llevar un montón de tiempo. Y si tú tienes gente en el equipo, hombre, si tienes al cliente, pero es que eso es ciencia ficción, pero si tú tienes gente en el equipo que sabe de negocio y a lo mejor dice, bueno, la autenticación no, esto es súper importante, tenemos que, con la autenticación hay que sacar, hay que seguir. Pero el feedback, pues en lugar de hacer todo lo que íbamos a hacer, que nos iba a llevar una semana, vamos a poner una cuenta de Twitter y un email, que es suficiente. Entonces, y lo escalas, ¿no? Se lo propones a tu usuario y te dice el usuario, sí, bueno, venga, si vamos a tener autenticación y hay que recortar eso, sí, no pasa nada, se hace. Y si así no pasa nada y llegaste a tu objetivo. Pero para eso necesitas gente que controle de negocio, que sea capaz de plantear otro tipo de soluciones manteniendo el mismo objetivo. Ah, pero eso es lo que nos ocurre ahora. Cuando Pepe dice que nos vamos a la cola del sprint y quitamos... Pero es que yo no he quitado nada. Lo que hacemos es eso. No he quitado nada. Yo no he redefinido nada. Cómo lo... Claro, he redefinido cómo lo vamos a implementar para conseguir feedback del usuario. Sí, en lugar y eso es posible porque en el equipo hay gente de negocio y gente técnica. Sí. Ese tipo de decisión no se puede tomar... Claro, tú dices... No sale si no... Vamos a ver, sí, a mí me gustaría mogollón tener un... O no, o dices, íbamos a montar nuestro propio foro, pero... Hostia, estuve probando Slack. ¿Por qué no ponemos un Slack y al carajo, joder? Y nos quitamos una semana de desarrollo. Hostia, pues... Buena idea, vamos a probarlo, tal. Lo prueba el usuario y dice, va, pues sí, a mí esto me vale, con esto genial. Pues venga, para adelante. Que luego a lo mejor dentro de un mes dices, no, hay que hacer el foro, por lo que sea. Pero bueno, tú ya aportaste ese valor. Y a lo mejor resulta que haces el foro y te metes una hostia, no lo usa ni el tato. Y sales con Slack y al final, después de un mes de tener tu propio foro, tienes que irte a Slack porque Slack es lo que mola y es lo que está usando la gente, ¿no? Entonces, muchas veces. Incluso se toman mejores decisiones al reducir el alcance, porque yo, cuando yo me meto en cuando yo estoy pensando cosas que voy a meter en Refly, me siento ya en mi silla de pensar, ¿no? Como en mi trono, y empiezo a escribir historias. Y luego, cuando empezamos a implementarlas, pues, claro, yo en este caso soy el que hace las historias y luego el que las implementa. Y entonces dices, hostia, es que esto no me gusta, esto tal, o esto nos va a llevar demasiado, vamos a recortar. Claro. Es difícil diseñar lo que va a ser el MVP de antemano. Sí, sí, es imposible. Hay cosas que se te van a ocurrir después. Sí. Pero lo que sí que tienes que... No, es difícil saber el cómo. El qué, básicamente, sí. O sea, tú dices, bueno, vamos a necesitar, cuando salgamos, vamos a necesitar recoger feedback de los usuarios. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, yo estoy ahí. En el momento que dices, no tengo ninguna limitación de tiempo ni dinero, digo, pues esto lo que vamos a hacer va a ser meter... Vamos a hackear la cámara de los Mac, vamos a pillar los ojos, vamos a ver dónde se está fijando la gente, zonas de calor, no sé qué tal, vale. Yo lo escribo todo y luego llevo ahí, voy a implementarlo, entonces ya me cambio el sombrero y digo, baja ventana, ¿quién cojones ha escrito esto? Vamos a ver qué se puede hacer. El objetivo es feedback, que muchas veces pasa eso en las historias, que no queda claro para qué son las historias. Y eso es lo que también, esa visibilidad también la necesita el equipo, saber para qué. Oye, esta historia, ¿para qué cojones? Porque está muy bien, hay que hacer no sé qué rollo, pero ¿para qué? Pues para esto no hace falta hacerlo así. Podemos hacerlo de esta otra manera. Y a lo mejor el usuario dice no, porque el usuario sabe algo que tú no sabes y tal, pero se puede trabajar. Y hay algo sobre lo que trabajar. Pero eso es otra cosa que también he visto mucho en los equipos. Normalmente los programadores no se cuestionan lo que ponen las historias. O sea, si esto es así, es así. O sea, sí. Y de hecho, pues pasa también este rollo de, pues el usuario sabrá, y además si luego está mal, pues se la como. Se la coma con patata. Yo lo único que tengo que hacer es hacerlo en 4 horas. Pero bueno, ya estamos hablando de un equipo malsano y... Maduro, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, que llevamos una hora. Luego, cuando recorte todos los temas de Carlos... Esto va a ser dos capítulos. No, pero 40 minutos, fácil que nos vayamos a 40 minutos. No sé si te hemos convencido de algo ahí. No, bueno, hay cosas interesantes. Pero está claro que hay una conversación ahí que se puede tener sobre estimar o no estimar. Sobre todo con el equipo. Sí, sí, claro. Si es que esto al final es... Es que luego... O sea, luego puede pasar que haya gente que la estimación le vaya bien. O sea, no pasa nada. Sí, a ver, depende un poco del perfil de la gente que tengas en el equipo también. Pero, yo creo que hay cosas que a lo mejor se podrían poner en práctica para probar. Problemas como de costosos hacer experimentos. Yo creo estaría muy bien probar. Bueno, pues hay mucha parte que al final siempre es gestión de equipos cuando haces este tipo de cosas. Sí. De transformar la daily en algo útil, de hacer que en las retrospectivas hagan cosas. Eso. Sí, nosotros poco a poco vamos puliendo. Yo tengo la sensación de que sprint a sprint vamos cambiando pequeñas cosas. Pues ahora las daily son un poco más útiles. Ahora las retrospectivas son un poco más útiles. Porque hay algo de mejora continua. Algo. Algo pequeño, pero joder, por lo menos. El problema es que cuando un equipo no es muy maduro, todos los problemas se intrincan unos con otros. No puedes decir, nos sale todo mal porque hacemos estimaciones. No, eso se mezcla con problemas de comunicación, con problemas de no sé qué. Entonces. ¿Qué? Nada, yo me intrinco. Bueno, un abrazo. Tienen un equipo intrincado. Intrincado, no sé. A ver. Intríngulis. Pues nada, ya nos contaréis si hacéis algún experimento. Sí. Si dejamos las estimaciones. Yo como no estimo, ni estimo ni no estimo, ¿no? Yo te estimo. Bueno, pues esto ha sido todo. Hay que decir algo, ¿no? Sí, esto, este podcast que estáis oyendo... Se llama Rampoz. Se llama Rampoz y está en @Rampoz en Twitter. Yo soy @CarlisPG, tú eres... @Devilche. Yo soy @PepeJou y nuestro invitado de hoy... @DavidPombar. Esto en Twitter, lo del arroba. Sí, lo del pajarico. www.rampoz.com. Esto tiene licencia Creative Commons. Share alike, Attribution, no commercial. Y rampoz@gmail.com. También, buenas cosas. ¿No? Venga, un abrazo. Gracias por oír este podcast que va a cortar David. Chao, chao. Hasta luego. Venga, chao.